aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Miren quién llegó, es Marcelo Liberti, con un editorial negro, lo presento desde la ciudad capital de los argentinos. Está con nosotros un editorialista, ustedes lo conocen como muy pocos, realmente original, diferente, único, no sé contar con fuste. Bueno, él es Marcelo Aliberti, espero que hoy nos salga todo bien con el editorial de Marcelo Aliberti. Bienvenido, Marcelo. Es vernáculo, pero no es chipayo. Guau. Te impugno, Carlos. ¿Por qué pagó? Aunque, ¿qué pasó? Siendo benevolente, te impugnito. ¿Qué es te impugnito? Dicho de otro modo... ¿Es algo de estomacal? Eso era feo. Dicho de otro modo, es una impugnación pícola. Ah, ok. Amiguesca. Amiguesca. Amiguesca. Ah, está bien. O sea, en pos de la recordatividad. ¿De qué? Vamos, de la recordatividad, porque no sé si podrás rememorar que el otro viernes pasé por este, tu programa radiofónico. Sí. Para adelantarte que hoy te traía los premios de la radio. Ah, es verdad, me olvidé que iban a ir con él. Uy, no vas a hacer el editorial, qué pena, Marcelo. No, ¿para qué querés el editorial? Te entiendo. Alperín, vos sos un tipo serio. Te entiendo, Alben, te entiendo. Te angustiaste, Alperín. Estamos esperando. A mí también mi editorial me sirve de guía ideológica. ¿Tu editorial te sirve a vos? Me sirve de guía ideológica. Sí. Qué raro. Empero hay cosas importantes como premiar a los trabajadores de la radio. Claro. Y por eso, si Hernán Abela, operación técnico estratégica, me cortinea, dale, Ivy. Llegaron a la radio los premios de la radio, los premios ETEL 2015. Premios ETEL 2015, los premios de Marcelo Aliberti. Elegí, votá, poné tu voto para los premios ETEL, los premios a las mejores minas de la radio. No te quedes sin sufragar. Premios ETEL edición 2015. Votá la mina de la radio que más te gusta. Votá los premios ETEL. Marcelo, escuchame una cosa. No, tu primo Eduardo Aliberti, que es un tipo serio, hace años que entrega los premios ETEL. Sí. ¿Qué es esto de los premios ETEL a las mejores minas de la radio? ¿A vos te parece? Es una falsificación de los ETEL y encima a las mejores... ¿Qué estamos hablando? Me extraña, araña. Es un formidable homenaje a ETEL Rojo. Ah, claro. A ETEL Rojo. ETEL Rojo, sí. Una mujer antológica. Sí. Hermosa. Hermosa. De gran fuste. Sí. Aunque dirése que pensé en ponerle los premios Gogó por su hermana Gogó. Claro, podría ser. Gogó era preciosa también. Sí. Oh, sí. Otra mujer de ambajes. Y si bien Gogó me funge una sonoridad cuasi operística. Claro. Porque, escucha. A ver. Premios Gogó. Los premios de la radio. Bien. Queda perfecto. Dios mío, Dios mío. Premios Gogó. ¿Y por qué no le pusiste premios Gogó? ¿Por qué? Aunque elegí los premios ETEL porque me copaba. No, mentira. ¿Sabés por qué no elegiste? Porque suenan igual a los premios ETEL. Porque es una falsificación de los premios ETEL. Y además no está bien, Marcelo. No podés decir, vamos a elegir a las mejores minas de la radio. Epa, barra, ¿qué te pasa? ¿No querés premiar a las mujeres? Más machista no podía ser. No, Jorge, no es que no quiera premiar a las mujeres. Por favor. Calma, Michi. Hagamos una cosa, no bajemos la estofa de la disputa, muchachos. Tiene razón. Pero no, premio a la mejor. No bajemos la estofa. Yo no bajo nada. Les hago una pequeña demostración de cómo sería la competencia de los premios ETEL, los premios de la radio. Sí, a ver cómo sería. Porque la radio es imaginación. Claro. Sí. Hagamos un va de suyo, un como si. Bueno, como sí, sí, pero un va de suyo. Un va de suyo. Un ergo erga. Dale. Dale, Ivy, dale. Ergo erga. Oh. Buenas noches. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bienvenidos a los premios ETEL, los premios de la radio. Gracias. Y en esta, y Y en esta noche de glamour y de brillo estelar, vamos a elegir a quién será la reina de la radiofonía argentina. Porque ella será la reina de los premios Ester. El premio a la mejor mina de la radio. Y en primer lugar, vos la conocés. Ella es María Bonel. Y en esta primera pasarela, María está vestida por Nino Dolce y Gabbana. ¿Nino Dolce? Y sus medidas son medidas de fuste. El hobby de María O'Donnell, hablar bien de Estados Unidos y mal de la Argentina. Su sueño, llevar la democracia y la transparencia a todos los países del mundo. Una vueltita, María. Así... así vemos tus zambajes. Gran sueño tiene María. Tus aristas y tus bemoles, así los vemos. Un poco utópico. Qué simpatía, además. Bueno, muchas gracias, María. Y seguimos en esta gran noche de los premios Etel, etcétera, etcétera, mamón. Cordón. Etcétera, etcétera. ¿Qué? Sí. ¿Qué te pareció, Carlos? ¿Qué te pareció? A mí una locura, una barbaridad, una ridiculez, una falta de respeto, una falta de ubicación. ¿Cómo vas a hacer desfilar a María O'Donnell como si fuera una modelo por una pasarela? Pero tu prejuicio es antológico, hijo. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Es periodista, no. Una periodista seria. No. ¿Por qué no? Estás lucurando como el Tujes. Estás discriminativo a ultranza mal, no, David. ¿Por qué? No, no, yo no veo por qué razón vas a dejar afuera de una pasarela a María O'Donnell o a cualquier mujer, barra. ¿Qué tiene de malo? No, porque son premios. No, no es que estoy discriminando, pero son premios de la radio. Esos son premios... son cualquier cosa estos premios, Marcelo. Todo está en contra. Pero qué pedazo de capitoste, dijo. No. En un primer momentum del análisis digo que sos un prejuicioso. Sí, es de prejuicio. Y en un segundo momentum... ¿qué? Que me tenés podrido, hijo. Bueno, no jodá. No, pero escúchame, Marcelo, me parece una barbaridad que estemos premiando a las mujeres como, y poniéndolas en un lugar como si fuesen ganado, ¿viste? Marcelo. Llegaron a la radio los premios de la radio. Los premios Éter. Premios Éter 2015. Los premios de Marcelo Oliver. Elegí, votá. Poné tu voto para elegir a las mejores minas de la radio. No te quedes sin sufragar. Premios Éter edición 2015. Votá a la mina de la radio que más te gusta. Votá a los premios Éter. Escuchame una cosa, listo. Vas a hacerlo muchas veces más el spot. Premio Setel. Me encanta, la promoción. Escuchame una cosa, Carla y Gaby, ¿van a estar entre las postulantes a los premios Setel? Lo coteje. Pero... ojo, porque, bueno, ustedes están felices que van a la pasarela, por ahí están ustedes. No, bueno, no, pero a ver qué... lo coteje, empero, colegí que al ser ambas dos... claro. Compañeras de trabajo. No, sí, acá en esta columna, claro, mi columna. Es cierto. Este editorial que locuta. No. No, es mucho. El editorial de Marcelo Aliberti. Un editorial presentado por Marcelo Aliberti. La opinatividad analítico politizante de un editorialista que se las trae. Y vaya que se las trae. Porque él es, y soy yo, Marcelo Aliberti. ¡Loco! Una presencia radiofónica que ya es todo un clásico. El editorial de Marcelo Aliberti, aquí, en Radio Nacional. Donde el rock vive hasta que le tiran con un aristimuño y queda en coma 4. Está bien. Escúcheme, pero si no va a ser el editorial hoy, no lo va a hacer, me hace el chivo del editorial, me hace los premios 7. Estaba pautado, sí. Bueno, entonces Carla y Gaby no están. No es como están. Recusar a... claro. Mirá, como es cuando dice el juez se excusa. No, claro. Mirá, a modo de respuesta diríase que no están. Bueno, porque... es por mí algo claro. ¿Sabes bueno. por qué? Porque, si, porque no quiero que si ganan ellas, que a todas luces son las mejores minas de la radio. No seas demagogo. Qué chato. Más luego piensen que hubo mula. Claro. Empero, ya tengo ternadas a Miriam Lewin, sí. Cintia García, sí. Irina Hauser, sí. Luciana Pecker, bien. Adriana Meyer, Valeria Delgado, sí. Y Roxana Russo. no puedo creer. ¿A vos te parece bien que vas a hacer desfilar en la pasarela, en bikini, a esas mujeres, a Miriam Lewin, a Luciana Pecker? ¿Estamos locos? Lewin y Pecker te parecen mal. Pero de Cintia García y de Irina Hauser no me decís nada, viejo. No, tomé dos ejemplos al azar. Vaya que sos pícaro. No. Lo tuyo es muy sesgado. No, a mí me parece que mal. A mí me parece mal que hagas desfilar a cualquier mujer de la radio. Es un premio de la radio. Cuidado. Cuidado que se viene. ¿Qué pasa? Se viene la colgada de San Benito. Bueno, de San Benito en el área chica de Barragán. Te lo ganaste. Te lo cuelgo. Y sí. Te colgué San Benito. Aplausos para mí, aplausos para mí. Me lo merecía. No me lo miro, eso lo merecía. Lo tuyo es un bochorno, es un bochorno vergonzante. Posta, te lo digo. ¿Cómo podés estar pensando en ver desfilar en bikini a mujeres de tan alto fuste, viejo? ¿Qué pensamiento más chirle, flaco? Bueno, ¿qué querés que piense? Si es un concurso de belleza para elegir a las mejores minas de la radio. Pero él lo inventó, vos lo inventaste. Qué vergüenza, Barra. Sacate las bikinis de la cabeza, viejo. Estás loco, vos. Sos mamarrachesco. Pero si él viene con la pasarela y lo de las mujeres viene él. No me digas, estás loco. Sos grosero. ¿Hay la certeza tácita de la innecesariedad de utilizar bikinis para comprar el fuste de una mujer de radio? Totalmente de acuerdo. Cotejá lo que dice Marcelo, abrí la mente, Carlos. Bueno, está bien. En otro orden de cosas, y como método operativo para la probanza del fuste del corpus y sus ambajes, a mí me funge la malla enteriza. Bueno, es lo mismo, bikini o malla enteriza, es lo mismo. El asunto es que está poniendo a la mujer como objeto. ¿Qué tiene que ver la malla enteriza? Con malla enteriza, los objetos tienen mejor sustentabilidad todas luces. Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces tengo razón yo, pones a la mujer como objeto. Nadie me va a ayudar, todos del lado de él. Los premios Zettel. Los premios de la radio son para perspectivar qué mina radiofónica sería dable estimar. Perfecto. Y bueno, entonces tengo razón yo. Ergo no. Y erga ni ahí. Erga no es ninguna palabra, no significa nada. Y te tacho de baboso, Carlos. Bueno, y si bien tuve en algún momento la idea peregrina de convocarte. De convocarte como jurado de los premios Zettel. No, bueno, ahora va a ser jurado de los premios Zettel. Ahora te digo, quedaste arafo, viejo. Bueno, está bien. Jurado va a ser Alperín, que tiene un criterio análogo al mío. Es un honor, muy agradecido, muy halagado. ¿Qué? Quedaste afuera. Bueno, está bien. Y arafo. Y ahora me voy, que tengo mucho que hacer. ¿Y qué más? Porque ya están cerca. ¿Qué? Muy cerca. Los premios de la radio. Los premios Ethel. Premios Ethel 2015. Los premios de Marcelo Aliberti. Elegí, votá. Poné tu voto para elegir a las mejores minas de la radio. No te quedes sin sufragar. Votá los premios Ethel edición 2015. Y elegí a la mejor mina de la radio y a la mina de la radio que más te gusta. Eso, premios Ethel 2015, porque la radio la haces vos. Y las minas también. Bueno, yo tengo que ver. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.